Bueno, y ahí pasó un tema del disco Ultra de Depeche Mode, Barrel of a Gun, a propósito del anuncio de un nuevo disco el próximo año y una gira mundial que probablemente los traiga por Sudamérica y esperamos que a Chile. ¿Con qué nos vamos ahora? Sí, ahora vamos a estrenar, mundialmente se puede decir, no estoy bromeando con esto porque las radios no pueden tocar estos temas que vamos a tocar ahora, que son los temas del nuevo disco de AC/DC, que debería salir la próxima semana. ¿Cuándo es 20? El otro domingo, ¿no? Sí. El domingo que viene, el otro, sí, ¿no? Si no, sí, me equivoco, sí. O el lunes, algo así. Bueno, la cosa es que es para el 20 de octubre estaba anunciado la salida del nuevo disco de AC/DC, Black Ice, pero se filtró internet, inevitablemente, como pasó con el disco de Metallica. Evidentemente no íbamos a dejar pasar la oportunidad de presentarle por lo menos dos temas de lo que es este disco. Así que, es cierto, basta de palabras, vamos a mostrarle algo de este disco. Y claramente no esperen que AC/DC venga a revolucionar su sonido ahora. Si han hecho el mismo disco durante toda su carrera, obvio que iban a repetir la fórmula equipo. Y eso básicamente. Y hay otra cosa, por lo menos lo que alcancé a escuchar del disco me parece harto mejor que el single que escogieron, Rock and Roll Train. ¿Tú aún no has visto ese video, me asumo? No. ¿Pero tú alguna vez visto algún video de AC/DC, no? Sí. ¿Y qué recuerdas de los videos de AC/DC? Gente tocando. Ya, pero por ejemplo el guitarrista revolcándose en el suelo, que corriendo. Me acuerdo más del vocalista más que del guitarrista. ¿Sí? Sí. Cosa rara, porque más llamativo Angus Young, diría yo. No, con no. Con su uniforme escolar. No, como sí, que bueno. Para mí la imagen que tengo es como más del vocalista de como tirándose y dando jugo. Ah, no, es que la gracia, bueno, siempre se había visto a Angus Young, el guitarrista, dice, sí, corriendo de un lado para otro, cual cabro chico, tirándose al suelo. Sí. Y como corriendo de lado. Sí, corriendo, sí, de lado, haciendo, sí, el baile, sí, sí, el baile del pato, que le dicen en Estados Unidos. Yeah. Duck Dance. Bueno, esa es la única imagen que uno tiene. Sí, y ahora, sí, uno lo ve en el nuevo video, no se mueve. Se le cayeron todo el año encima. Dios mío, ¿qué pasó? Si hasta Ozzy se sigue moviendo y tirando baldes, ¿por qué él, sí, no corre? Sí, ahora este no está corriendo, se fue patético. Creo que han hecho otro tipo de video para ahí, sí. Pero bueno, moviendo el lamentable estado de salud por el que atraviesa Angus Young, el disco para el fanático de AC/DC promedio, por lo menos cumple. Y es esto, van a un rock and roll ganchero como el que siempre ha hecho AC/DC. Ya, recuerden, Black Ice sale el 20 de octubre, pero lo vamos a subir al blog para que también lo puedan descargar esta primicia. Vamos a escuchar dos temas. Primicia mundial. Sí, primicia mundial. Vamos a escuchar She Likes Rock and Roll y Smash and Grab. Esto es AC/DC, es un nuevo disco, Black Ice, aquí en la OVE. Come on. Ya, ahí pasaban dos temas del último disco de AC/DC que se filtró a la red inevitablemente, como la mayoría de los discos. Primero escuchamos She Likes Rock and Roll y lo último que escuchamos fue Smash and Grab. Ya, de esta manera concluimos el programa del día de hoy. Recuerden que pueden descargar el disco de la semana, que fue, Alejandro, Psycho Candy de Jesus and Mary Chain. Así que recuerden que lo pueden descargar desde nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com, donde además de poder bajar esta primera placa de esta agrupación que nos va a visitar el 4 de noviembre dentro del SUE junto con R.E.M., van a poder leer el comentario asociado a este disco y también bajar discos anteriores, leer otras reseñas, leer noticias, dejarnos algún tipo de posteo, lo que ustedes quieran. También recuerden que pueden escuchar el programa en el mismo blog, donde está separado por las secciones, y en el fondo escuchar los programas anteriores. Al lado de /radio. /radio. Claro. También pueden escuchar el programa a través de la señal online de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Que también le sirve para identificar al programa en el blog, o sea, perdón, en Facebook, que es lado B con la dirección de la radio, que era y además con el dial, que es 104.5 para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores, según el favor del viento. Y recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde, un poco pasado, unos 10 minutos, y los viernes a las 10 de la noche en repetición. Claro. Y también recuerden que nos pueden escribir al correo del programa, que es ladob.jgm@gmail.com. Así ya. Que eso, pasadas todas las coordenadas, nos pueden ubicar en cualquiera de estas direcciones. Y finalizamos el programa esta semana. Claro. Nos vemos en la siguiente, esperemos que con equipo completo. La siguiente semana es el especial. Pero con equipo completo. Claro, con equipo completo. ¿Por qué el especial? Porque lo van a saber a la semana siguiente. En dos semanas más van a saber por qué fue el especial. Ahí van a tener una sorpresa, así que por favor. Esperemos que sea una gran sorpresa en todo caso. Esperemos. Pero yo creo que algo de muy bueno va a tener. Sí, es que creo, aparte de lo obvio, debe haber una yapa. Esa es la idea. Así que, para que no estén tan intrigados, recuerden que tienen que escucharnos en dos semanas más fijo. Claro. Y eso, pues, terminamos. Así que, chao. Nos vemos. Chao. Yeah.